me miras esta noche como me miraste ayer, y te acuestas en mi almohada, oh, tan blanca está tu piel. Si me pides una historia o me pintas un color y dibujas en el aire un corazón. De repente o te ríes sin razón, inocente me seduces en tu largo camisón, convertida en bailarina me presentas la canción, tu ídolo, tu estrella ya sos vos. Y si lloras, ¿dónde estás? ¿Qué pensás, mi amor? ¿O no decís si pensás, me escapas hacia dónde voy? Y si lloras, ¿dónde estás? Si callas, ¿qué pensás, mi amor? ¿Dónde duermen los gorriones? Encontraré. ¡Vamos por más! Te enojas de repente o te ríes sin razón, inocente me seduces en canizo, convertida en bailarina, me presentas la canción, y tu ídolo, tu estrella, ya sos vos. Y si lloras, ¿dónde estás? Si callas, ¿qué pensás, mi amor? ¿O no decís si pensás, te escapas, hacia dónde voy? ¿Qué pensás, mi amor? ¿Dónde duermen los gorriones? Encontraré.